Un triunfo que nos brinda confianza y tranquilidad por cierta manera. Sabíamos que era un rival difícil, era un equipo que se defiende duro, recio, que no brinda espacios y tenemos que luchar contra eso. No empezamos tan bien porque siempre había algo de tomar, pero después tomamos mucha más confianza y aprovechamos mejor la pelota. Tiene que marcar, los triunfos dan confianza, ¿no?